Capítulo 15. Ejecución de tretas. Las tretas se podrán ejecutar de varios modos, pero en destreza, según ciencia, arte y experiencia de uno de tres, que son con el cuerpo derecho, bajando el cuerpo y levantando el cuerpo, y no puede ser de otro modo. En el concepto de algunos se quiere que la treta tenga ejecución por uno de tres términos, sea de punta o de corte, que son por prontitud, por acierto o por arte, con que si solo por prontitud se lograra la ofensa en su contrario, acertarla el que fuese más ligero, y él solo sería el diestro, y jamás el pesado acertaría, ni tendría lugar para la defensa. Y aunque es verídico que la herida o treta se ejecuta en uno de tres casos, que son antes de tiempo, a quien ha de favorecer la suma prontitud para el acierto, después del tiempo y en el tiempo, lo cierto es que el que haya de lograr la ofensa de su contrario y defensa propia, que es a lo que está reducida la verdadera destreza, ha de tener conocimiento de la causa, y disposición del contrario, arte y prontitud. Estas tres cosas han de ir tan unidas, que cualesquiera de ellas que se separe no habrá acierto. Y para lograr el fin, se ha de suponer al diestro en su primera planta, y puesto el atajo o impedimento a su contrario, y si le ofreciese punto suficiente a donde pueda ejecutar herida, dará un paso de aumento corriendo su arma por la contraria hasta lograr la ejecución, y tenga efecto o no, disminuir con el pie izquierdo atrás, quedándose en su segunda planta. Y habrá ejecutado el primer modo de cuerpo derecho, y antes de tiempo, pues no da lugar a hacer movimiento alguno a su contrario. Segundo modo, después de tiempo, y bajando el cuerpo. Supóngase haber acometido el adversario, y que el diestro para defenderse bajó el cuerpo a su segunda planta. Desde aquella disposición acomete a su contrario, y ejecuta la herida en el punto que haya descubierto. Verídicamente se manifiesta ser herida después de tiempo por ser la ejecución después de los movimientos de su contrario, y de cuerpo bajo. Tercera en el tiempo. Supóngase al diestro esperando en su segunda planta, ofreciendo punto, y que el adversario le acomete, en aquel tiempo se levanta, une el pie derecho al izquierdo o al contrario, y levantando el cuerpo, ejecuta la herida en el punto descubierto.